Muy buenas noches, pues después de dos semanas de descanso, aquí acaba de dar comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa que se emite en Radio Topo todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Es un programa dedicado al rock y metal y nos podéis encontrar en el 101.8 del dial, en el dial de Radio Topo, como digo, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, también a través de streaming, dándole al icono correspondiente a la página web de Radio Topo, o también nos podéis escuchar en diferido en los podcasts que todas las semanas colgamos en la página de la radio. Y en el programa de esta noche vamos a hablar de un tema que yo creo que está muy de actualidad en el mundo del rock and roll, como son todas esas bebidas alcohólicas patrocinadas por grupos rockeros y sobre todo metaleros. Por aquí vamos a hablar de algunas, sobre todo cervezas, pero también vino, whisky, vodka, o sidra, son todo pues eso, bebidas, digamos, patrocinadas por los grupos que tanto nos molan. Y para el, pues eso, para hablar de todas estas cosas, tengo aquí a mi alcohólica favorita, tengo a Alex Irongel. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Pues nada, preparada, ¿no? Aquí para hablar un poco de esto, de todas estas cosas que además que se han puesto tanto de moda últimamente en el mundo del rock. Que es que no hay grupo casi que no patrocine una bebida, vamos, alcohólica. Sí, lo que sea. Y aparte que es muy buena excusa para preparar un programa y aparte de eso tener aquí 1000 botellas y esas cosas. Ya hemos tomado alguna de la que luego hablaremos además, ¿verdad? Pero la hemos tomado en plan científico, ¿eh? Vamos, que aquí de alcoholismo nada, ¿eh? La hemos analizado, su lúpulo, en fin, bueno. Pues nada, bienvenida nuevamente aquí a Cuerdas de Acero. Estas dos últimas semanas, pues bueno, hemos descansado. El miércoles pasado estuvimos viendo a Master y a Ice Green en un conciertazo en la Sala Utopía. Ya teníamos ganas de volver aquí a las ondas, ¿verdad? Yo seguro que sí. Bueno, pues decir que el programa de esta noche ha empezado con los Kiss, con Shoot at It Loud, esa canción perteneciente a quizás su álbum más famoso, el Destroyer, que desde luego no es mi álbum favorito de los Kiss. Yo pues igual me quedo con los tres primeros, con el Rock and Roll Over, pero vamos, el Destroyer es el disco que da nombre a la cerveza de la que vamos a hablar aquí en primer lugar en el programa de esta noche, la cerveza Destroyer de los Kiss, una cerveza, Alex, muy fresquita y muy rica, que además hace poco me la compré en el supermercado, la estuve catando y me gustó mucho, ¿eh? Pues esta no la probé, vamos a ser sinceros, esta sí que no la probé. Pues bueno, hay que decir que es una cerveza tipo Pilsner, de color dorado pálido, aroma a malta, sabor a malta y lúpulo, tiene 4,7 grados, está fabricada en Suecia a través de la cervecera Kronsleys Bryggeri. Y bueno, a todos recomiendo la cerveza Destroyer. Brindando con una Destroyer hemos empezado el programa de esta noche. Y bueno, cuéntanos, Alex, con qué cerveza y con qué grupo representativo y de actualidad además vamos a continuar. Pues seguimos muy, muy, muy fuerte con uno de mis grupos favoritos. Obviamente de aquí viene mi apodo, Alex Irongel, no viene de nada. Viene obviamente de Iron Maiden. Y nada, ya sabéis, todos los que les gusta, a los que nos gusta el grupo, pues que Maiden ya tiene varias cervezas. Empezaron por la Trooper, la clásica, que la bebimos, de hecho tuve el placer de beberla con todos mis queridos amigos zumbaos ahí hace tiempo ya en Madrid, antes del bolo de Maiden con Anthrax. Y a mí me parece que es una cerveza muy, muy buena, la verdad. Yo sí, bueno, en principio estuve desconfiando un poco porque al ser una cervecera empedernida, pues lo de la birra inglesa, vamos, que no me transmitía mucha confianza. Pero la Trooper es muy, muy, muy buena. Luego sacaron la, creo que es la 666, que es ya tostada. Uh-huh. Y la más nueva que entró, que como curiosidad no la llegué a probar todavía porque salió a la venta, creo que en julio. Hace poco, sí, correcto. Sí, entonces es la Halloween. Y ahí es la curiosidad que es una cerveza basada en una receta belga, una vieja receta belga, que el mismo Dickinson dijo que es muy fan de las cervezas belgas, y es la primera cerveza para la elaboración de cual el Robinson Brewery cuenta con levadura belga directamente. Pues habrá que intentar pillarla. Claro que sí. Bueno, pues decir que también está aquí presente en el programa, aquí en el estudio, Dani. Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches. ¿Te gusta la Trooper? A mí mucho. ¿Y te gusta Iron Maiden? Los primeros mucho. Es que aparte con la cerveza esta, yo cuando la primera vez que la probé, a mí me recordó mucho a una cerveza que es la Spitfire. Es una pale ale inglesa, como se puede imaginar por el nombre. Y tengo muy buen recuerdo de esa cerveza. Así que... Uh-huh. Me gusta mucho, a ver, es que es una sensación. Que te pase un Lancaster a 30 metros de la cabeza escoltado por un Hurricane y un Spitfire mientras te estás tomando un Spitfire. Mola. Mola mucho. También te voy a decir que la última vez que estuve en Inglaterra fue en Birmingham y en uno de los garitos tenían Trooper de barril. Mira. Mira, en cuanto la vi, de cabeza, una pinta para mí, pero. Luego recordé, cuando la probé, la mala costumbre que tienen de bebérsela del tiempo, porque son cervezas que realmente hay que bebérselas a una temperatura que no es a lo que estamos acostumbrados, sino un poquito más alta, 8 o 10 grados. Se vaya mierda, directamente, pero ya te digo, es muy buena cerveza, o sea, ya te digo, a mí me gusta mucho y es la típica pale ale inglesa, o sea, el sabor no es un sabor excesivamente fuerte, tiene muy buen sabor, muy buenos matices y es una cerveza que entra muy bien. Bueno, pues aquí vamos a pinchar a continuación una canción de Maiden. Además, cuando estábamos preparando el programa hace unos días, Dani, recuerdo que estuvimos tú y yo dilucidando qué canción poner de Maiden y al final los dos llegamos a un acuerdo, al acuerdo de poner la que va a sonar a continuación, que es la que abre el piso Maiden. Que no quiere decir que yo estuve en desacuerdo. Simplemente, pues bueno, Dani y yo cogimos las riendas y dijimos, ese día tiene que sonar el Wells Eagles Dare, que es un auténtico tema, que es el que va a sonar a continuación. We'll be right back. Bueno, Alex, bueno, Dani, hace unos días pues ya por fin se concretó, se confirmó una noticia largamente esperada, que es que los Maiden pues vienen a España el próximo año, en el 2018. De momento se ha confirmado un concierto, que yo creo que se confirmará alguno más, estoy convencido. Pero bueno, no. Se Dani, supone que como Dani concierto que no. de Maiden es único, pero hay festivales. Sí. Y ahí está casi seguro que alguno se confirmará. Se decía por ahí que si al Resurrection, no sé yo si pega mucho, pero mira, bueno. Resu está últimamente, por eso también me gusta este festival, porque ellos empezaron como un festival prácticamente underground, con mucho hardcore, con mucho metalcore, con mucha cosa que, por ejemplo, a mí personalmente no me va. Pero sin embargo están demostrando de que son capaces de traer a cualquier grupo. Oye, ya, y lo hacen Tocó Motorhead, por ejemplo. Jodidamente bien. Sí, sí, sí, y tanto. Yo el martes salen las entradas para el concierto de Madrid. Yo creo que el martes estaré pillándome la mía, porque es que no me los quiero perder. Con estos grupos siempre pienso, cuando vienen por aquí, que va a ser la última vez que los vea. Te diré una cosa, Miguel. Yo creo tanto yo que en La Poza del Mejo, ya sabes que represento siempre el blog y intento siempre plasmar lo que pensamos entre José y todos nuestros colaboradores. Este concierto sold out no lo habrá, no lo veremos. O sea que las entradas para Maiden con calma. Ya. Porque un estadio muy grande, con todo mi amor hacia Iron Maiden. Igual han apostado demasiado alto. Y por eso metieron Sabaton. Y vamos, y se supone que hay un tercer grupo. Volbeat, le doy yo por ahí que puede ser. Estamos en Volbeat. Y creo que si es Volbeat, lo ganarían. Porque hay mucha gente que dice, si es Volbeat, voy de cabeza. Sí, sí, sí. Lo que pasa que lo de Volbeat se sacó, eso, lo que dijo Dani hace poco, por algunas giras, algunos conciertos que están planificando juntos antes. Pero no, vamos, es simplemente una suposición que puede ser Volbeat, y ojalá, porque así igual 65.000 personas hoy en día para Maiden en España. Igual ya. Dani, ¿tú qué opinas? Pues que eso, lo de Volbeat es simplemente pues porque hay un festival que están confirmados, están juntos, 55.000 personas. No es muy difícil para Maiden meter 55.000 personas en un estadio. Hombre, si es su único concierto, yo creo que sí que los meten. Por eso, si es que yo recuerdo una entrevista que leí no hace mucho a los organizadores del Sweden y decían que sí, que Kiss, AC/DC, bla, bla, pero Maiden era otro nivel. O sea, Maiden te llenaba el estadio siempre. Uh-huh. También estamos hablando de Suecia. Uh-huh. Pero pues vamos. Mira, Alex Ehrengrell va a estar en desacuerdo. Bueno, pues déjame. Ojalá tenéis razón. Y vamos, ojalá lo llenen. Lo que pasa que creo que, teniendo en cuenta un poquito la frecuencia de con la que toca el grupo en España, no sé, y estamos todavía esperando a salida de las entradas. Sí. El precio sí, de las no se entradas sabe, no se sabe. Seguramente va a ser determinante. Sí, sí, sí. Bueno, pues dejamos el tema Maiden y vamos a hablar ahora de otro grupo británico. Vamos a irnos al año 1972, cuando los británicos Status Quo editaron su quinto álbum, aquel Pile Driver. Y bueno, hace poco lo reeditaron y aprovechando pues la reedición, sacaron una cerveza con el nombre de este disco, Pile Driver. Es una cerveza tipo ale inglesa, elaborada siguiendo la receta tradicional por la prestigiosa cervecería Witchwood. Posee un color tostado y un sabor suave pero característico, con una graduación de 4,3 grados. La verdad que es una cerveza suavecita. Los entendidos han destacado sus aromas a malta, bizcocho y lúpulos grises, los cuales son agregados mediante una técnica conocida como dry hopping para hacer más intensa su percepción. ¿Qué os parece, compañeros? Tampoco la probé, pero yo que sé, el sabor a bizcocho de la cerveza me ha sorprendido, ¿sí? Como mínimo. Es una cerveza así suave, así rica y... ¿Tú la probaste, Miguel? Sí, sí, sí. También la probé. Me compré el mismo día, me acuerdo. La Destroyer de Kiss y la Pile Driver, me acuerdo, sí. Hice una pequeña cata en mi casa. Bueno, pues vamos a pinchar la canción que abre aquel Pile Driver, ese Don't Waste My Time. Estos son Status Quo. Pues bueno, aquí han sonado los status quo y vamos a cambiar de bebida alcohólica, porque ahora vamos a hablar de un vino pues que ha, digamos, patrocinado un grupo de la tierra, el grupo más emblemático e icónico del heavy metal zaragozano. Hablamos, como no, de Pedro Botero. Contaros un poquito algo del vino, de este vino, porque además lo habéis probado recientemente, ¿no? Justamente esta tarde para comer. Mira, habéis dicho, vamos a preparar el programa que como Dios manda. Sí, claro, por eso estamos aquí. Yo probé dos traguitos, la verdad, porque no soy muy de vinos. Y la verdad que me ha gustado mucho. Aquí está Dani, que... Sí, a mí me ha parecido un buen vino. Si no me equivoco, es un Rioja, embotellado por los señores. Se llama así la bodega, ¿no? O sea, que no haya lugar a confusión, no porque lo embotellen unos señores, sino que sea más y la bodega. Uh-huh. Me ha parecido un vino pues con cuerpo, bien, no se agarra a la garganta, no tiene el... pero sí muy afrutado, con bastante cuerpo, y eso a mí me ha gustado mucho. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pinchar... ¿Qué canción habéis elegido? Me parece que Guerrero, ¿verdad? Exacto. Que es la canción que da título a su segundo disco, si no recuerdo mal, del año 1988. Pues vamos a escuchar a los Pedro Botero. Yeah. Pues sí, esto es Cuerdas de Acero, ya que estamos un miércoles más, emitiendo desde la madre que era de Radio Topo, en este especial que le hemos llamado especial alcohólico, que chicos, más o menos, ¿no? Aquí está. Suena muy suave esto, vamos. Aquí estamos repasando alguna bebida de estas que patrocinan los grupos que tanto nos gustan, y ahora mientras sonaba el Guerrero de Pedro Botero, hemos brindado con un buen vino de Pedro Botero, un vino que aquí nos han contado que está muy rico. Está bastante rico, y tengo aquí unas cosas que decir, vamos. Lo primero y más importante, mil gracias de verdad a Cesarito, el guitarrista de Pedro Botero, para proporcionarnos gratis esta botella de vino, que se agradece porque todo lo demás que estábamos catando aquí lo hemos pagado. Luego, lo que ya hablé en su día, en plan broma, con Leo, con el manager de Pedro Botero, digo, ya que vendéis vinos en vuestro puesto de merchand, pues oye, saca corchos. Sí, estaría bien, hombre. Y ahí hacemos un botellón y en vez de vender una botella vendes dos. Bueno, pues aquí continuamos en este programa, y qué os parece si ahora pinchamos a unos que yo creo que son inevitables que sonarán hoy, los reyes de la cerveza, los Kings of Beer, los alemanes Tankard. ¿Qué os parece? Hombre, me parece genial. No sé si le parece igual de genial a José. Sí. Como siempre menciona a José, a mi gran jefe y socio de la Poza del Mel, que dice que la cerveza de Tankard es imbebible. Yo la verdad es que... Creo que no estáis de acuerdo no. Aquí, ¿verdad? Fue una de las digamos, bebidas oficiales de Liberian de este año, y a mí me parece una cerveza así artesana, que yo creo que estaba bastante buena y de hecho triunfó, ¿eh? El puesto de hidromiel y de la cerveza Tankard estaba abarrotado, estuvo abarrotado todo pasa? El festival. Que en Iberian todo sabe bien. También es verdad. José creo que la probó en Leyendas el año pasado. ¿Cómo iría? Si no me equivoco, y estaba bastante disgustado. Ya. Pues bueno, hay que decir que los Tankard tienen su cerveza, la Reptilian Tankard Pils of the Dog. Es una cerveza Pils, al más puro estilo alemán, con maltas y lúpulos alemanes. Es una cerveza que tiene 5 grados. Es una cerveza, como digo, artesana, que a mí la verdad es que me gusta bastante. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, vamos a pinchar una canción, claro que sí, de Tankard. Aquí me he traído su álbum del 2014, su Rest in Beer. Y vamos a poner la canción que le da título. Ahí van, Tankard. We'll be right back. Ahí estaba el Racing Beer de los Tankard. Se nos escapaba ahí la siguiente canción. Y bueno, pues se te ha escuchado abrir la lata. Hombre, un programa alcohólico sin abrir una birra, vamos. Sino, de aquí van mis saludos también para el Fantasma de la Ópera, sí, el programa de Mallorca. Por supuesto. Hombre, nos hubieran creo que desprestigiado de todo si aquí no se hubiera oído una birra, ¿sabes? Bueno, pues de una cerveza artesana como es esta de los Tankard, vamos con otra cerveza artesana de un grupo del estado que es Guadaña. Exacto. Tuve la oportunidad de coincidir con ellos durante el concierto en Albacete. Que tocaba Misantropy. Claro, por eso estuve ahí. La verdad que mi labor era ocuparme de merchan y un poco de promocionar el grupo, así que concierto como tal lo vi, eso, desde el puesto de merchan. Y lo que yo me propuse, sabiendo que este grupo tiene su cerveza artesana, pues esto, traer por lo menos una de cada, que es Karma y Dharma, una tostada, una rubia. Y la hemos probado justo antes de empezar. Sí, señor. Sí. Una botella para tres, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, dos botellas para tres. Una de rubia y una de tal. Para que luego no nos digan, ¿sabes qué? Sí, pero por ahí se están abriendo otra. Y nada, y creo que estamos bastante de acuerdo, porque ya, si queremos ser sinceros, la rubia creo que no tuvo mucha aceptación. Muy afrutada. Sí, demasiado. Para mí, demasiado afrutada. Sí. Sin embargo, la tostada... La tostada buena, ole, estaba buena, sí. Ole, que yo creo que vale su precio. Dani, ¿tú qué opinas? ¿Que eres de las tostadas? Yo opino lo mismo. A mí la tostada me ha gustado bastante. La Karma y la Dharma me ha parecido una puta mierda con todas las letras. Joder, en mayúsculas. Que se van a escuchar los de Guadaña, tío. Pues que cambien de cerveza. A mí lo que me parece de las cervezas artesanas es que cuanto más oscuras, para entendernos, más buenas. En general, las rubias no me suelen gustar. Las tostadas y las negras me gustan mucho, las artesanas. Yo supongo que será algo eso, ¿sí?, de que no, como no llevan conservantes ni cosas de esas, pues las rubias igual no... No sé. La cocción no sale igual, no sé, la verdad que no soy experta en... Yo soy experta en beber las birras, en hacerlas no... Bueno, pues vamos a escuchar a Guadaña. Has elegido aquí Ser uno mismo, ¿no? Exacto, por la letra también, porque es una de las de los uno de los temas de Guadaña que me gusta muchísimo la letra. Pues ahí va. Poner rumbo hacia nuevos horizontes. Bueno, pues después de escuchar a Guadaña, vamos a escuchar a un grupo que son unos auténticos profesionales en el tema del que estamos hablando hoy, porque bueno, han sacado vinos, sidras, vodkas, whiskies y cervezas. Hablamos de los Motorhead. ¿Qué os parece esta? Los tíos aquí. Y para emborracharnos aquí, perfecto. Menos mal que no tenemos tal vez toda la batería de... Sí. Bueno, pues vamos a hablar de las tres cervezas que me consta que han patrocinado, digamos, los Motorhead. Por un lado está la Roth Crew, que es una cerveza inglesa de 5 grados, inspirada en la American Pale Ale, con una generosa carga de lúpulos aromáticos americanos. Por otro lado está la cerveza Motorhead Imperial Pale Lager, que es una cerveza lager de la cervecera Nils Oskar, procede de Suecia y tiene 6 grados. Y por otro lado está la cerveza Bastards, que creo que es la última que han sacado. Es una cerveza lager de 4,7 grados, también fabricada en Suecia. Es salvaje y refrescante, fresca y frutal. Al promocionar este producto, Mickey D, batería de la banda, dijo: si piensas que ya estás muy viejo para el rock and roll y beber cerveza, entonces probablemente lo estés. Lástima, más cerveza para nosotros. Claro que sí, lo que ha sonado es We Are The Roth Crew, ese clásico de los Motorhead que precisamente da nombre a una de las cervezas de las que hemos estado hablando anteriormente. Y bueno, es el momento de volver a cambiar de bebida alcohólica, Alex, porque vamos a hablar ahora del whisky de un grupo escandinavo. Cuéntanos, a ver. Vamos aumentando la graduación de uno de mis grupos preferidos y tal de power metal, pues Hammerfall hace ya unos años sacaron un whisky que se titulaba como su álbum por aquel entonces, o sea, Legacy of Kings. Sin embargo, me acabo de enterar hace escasas horas, la verdad, que tienen otro ahora ya. Ah, mira. O sea, que tienen ya dos tipos de whisky. A mí lo de Legacy of Kings me gustó muchísimo porque sacaron una promoción súper bonita. El whisky, la etiqueta tiene detalles del álbum mismo, o sea que es una cosa muy visualmente muy bonita, ¿vale? Es un scotch, no es un whisky escandinavo, es un scotch. Y el nuevo que tienen es un whisky es un scotch de 18 años. La diferencia, el precio. El whisky Legacy of Kings vale 39 euros. Y el otro vale 108 libras. Es que me sale el precio nuevo en libras. Sí, son unos 130 napos, más o menos. Exacto. Así que la diferencia del sabor seguramente será considerable, pero de precio también lo es. Pues bueno, vamos a pinchar, por supuesto, Legacy of Kings, que a mí los Hammerfall no es un grupo que me guste demasiado, pero esta canción me trae muy buenos recuerdos de tiempos aquellos gloriosos. Pues ahí va. Pues mira, a mí me gustan bastante y sí, pues sí. Eso digo, igual por un poco por, yo qué sé, por amor a los viejos tiempos, sí. Y tal, pues les tienes un aprecio un poco especial. Pues, y en este programa no han podido faltar, obviamente. Pues ahí va, Hammerfall. Side. Pues ahí estaba, Alex, el Legacy of Kings de los Hammerfall, que este Legacy of Kings da nombre al whisky, a uno de los whiskies de los Hammerfall, y hoy has descubierto que tienen otro. Sí, claro. Digo, por pura casualidad he descubierto el otro. Bastante más caro. Bueno, pues de Suecia, ¿te parece que nos vayamos a Albacete? Genial, vamos. Sabes que a mí me encantan estos cambios, viajes. Bueno, pues vamos a pinchar ahora a Los Ángeles Apátrida y vamos a hablar de las dos cervezas que han sacado nuestros traseros favoritos de Albacete. Han sacado dos cervezas en el 2013. Sacaron la Fresh Pleasure, que es una cerveza de 5,8 grados de estilo Indian Red Rye Ale, y que está fabricada en Noblejas, Toledo. Suena bien esto. Sí, sí. Está fabricada ahí en una cervecera que dicen ellos que son muy gamberros, ahí de la zona de Albacete, llamada Iria Guinea Pigs. Es una cerveza, que lo tengo por aquí, de alta fermentación, de 5,8 grados, sin filtrar, del género Indian Red Rye Ale, y con una segunda fermentación en botella, elaborada artesanalmente por la cervecera que os hemos dicho a continuación, o sea, anteriormente, mejor dicho. Después, en el año 2016, parece que les gustó a Alex el rollo este de hacer cervezas, y patrocinaron la Angelus Hoppy Pils, que es una cerveza de estilo Hoppy Pils, de 4,8 grados, también 100% artesanal, de color pajizo dorado y aromas florales, que bien suena eso, Está poniendo una cara. ¿Probaste alguna de ellas? Sí, probé la segunda en el infierno. Sí, probé la segunda, esta que hemos comentado, la Fresh. Yo consulté con José la de la Fresh y no probó ninguna. No. Yo tampoco, por eso te pregunto. Es una cerveza así artesanal, bastante buena para ser artesanal, que estábamos comentando que tampoco es nuestro gusto favorito. Es que la cerveza artesanal, a ver, perdona si te interrumpo, es que suele tener un sabor muy particular. Uh-huh. Por lo cual no es para todos los paladares. Sí. Es que es una cosa lo que nos pasó con la birra de Guadaña, la rubia de Guadaña. Es muy afrutada, y lo que eso, que parece que un zumo de frutas antes que cerveza. No sé, quizás. Esta, no sé, igual aquel día pillé ahí me pillaron con ganas de tomarme una cerveza, pero me subo muy buena, Pues genial. Bueno, y ya que hemos hablado de la cerveza Fresh Pleasure, vamos a poner la canción del mismo título, que aparecía en el álbum del año 2012 de Los Ángeles Apátrida, The Call. Ahí van Los Ángeles. We'll be right back. Pues ahí estaban los Ángelus Apátrida con ese Fresh Pleasure. A los Ángelus, a Alex, los entrevistamos el Marcelo y yo en el Rocktubernio, en nuestro anterior programa. Recuerdo que entrevistamos a Guillermo, al cantante, vía telefónica, justo antes de una de sus visitas por Zaragoza. Y recuerdo que pusimos aquella, esta canción la pusimos en aquel programa. Me viene ahora a la memoria. Qué recuerdos tan bonitos. Sí. Bueno, pues después de escuchar a Ángelus Apátrida, toca despedirse, presentar la última canción, claro que sí. Y toca ya despedirse. Alex, ¿qué te ha parecido este programa cervecero, whiskero? Hombre, a mí fantástico. Yo espero que a los escuchantes oyentes también. Aquí nos hemos tomado también porque unas... Porque nosotros estamos disfrutando a lo lindo. Disfrutando de la música, de la cerveza. Sí. Bueno, y esta última canción además... La seleccionada tú, nos vamos a Alemania para poner a un grupo emblemático que este sí que me gusta muchísimo, que son los Blind Guardian. Es un grupo también muy especial para mí, muy nostálgico. Aquí voy a directamente voy a entrar, porque ya sé por dónde van los tiros, ¿vale? Que Hansi no es un frontman muy... Es muy espectacular, muy... Efectivamente, no. No, él hace su trabajo y ya está. Yo creo que los que vamos a conciertos de Blind Guardian no esperamos mosh pits, esperamos magia. O sea, los fans realmente, como declaro yo, de Blind Guardian, esperamos magia, y esta sí que la transmite Hansi sin duda ninguna, ¿vale? Sí, desde luego. No es un frontman que os va a incentivar, pues eso, a dar los cuatro golpes ahí en mosh, no va a incentivar a una Wall of Death, aunque algunos temas sí que dan pie de ello, pero no, Hansi es mágico, Hansi es directamente de cuentos. Yo entiendo que puede haber un problema en la barrera de idioma, ¿vale? Si no entiendes lo que él cuenta, pues te puedes aburrir, porque hay momentos bastante largos durante los conciertos donde Hansi precisamente, si yo digo, él cuenta cuentos. Él cuenta cuentos, los cuentos que luego plasma el grupo con su música en el escenario. Pero vale, elegí un tema, precisamente es Mirror, Mirror. ¿Por qué lo elegí? Porque no sé por qué, precisamente con este tema, lo vamos a poner una grabación en directo, porque este tema en directo es una puta pasada, es donde el público realmente se viene arriba. No quería poner una cosa tan evidente como Valhalla, pero este es uno de los temas mágicos que al no ser un tema muy, yo qué sé, muy, quizás no es lo más fuerte de su música, no más potente, pero sin embargo ese tema levanta pasiones, y me gustaría terminar con ese tema también diciendo, cuidado, porque mucha cosa en el escenario no depende solo de volumen, no depende solo de lo que pasa debajo, es que hay magia, y esta magia hay que aprender a apreciar. Pues muy bien, pues hombre, ya solo nos falta escuchar este Mirror Mirror en directo, y nada, Alex, te espero en el siguiente programa que estés por aquí, que ya... Espero que será pronto, ya sabes que yo disfruto, sí, a lo lindo. Ya pensaremos a ver qué especial montamos aquí en Radio Topo. Pues yo a todos os emplazo al próximo programa, que tendrá unos buenos aires noventeros. Muy buenas noches, os dejo con Blind Guardian.